Lo que pasa es que hoy hemos tenido un programa muy movido, pero Gonzi lo sabe. El horario de él es a las 11 y un poquito. Bueno, 11:08. Mi viejo querido, ¿cómo estás, Gonzi? Querido, buenos días para todos, ¿cómo andan? Bien, acá con una garganta que tiene una carraspera, pero Neri preparó un matecito tibiecito, por supuesto él con su bombilla. Y yo con la mía, y a partir de allí vamos haciendo un poco de radio. ¿Vos? Bien, bien, estamos en estos momentos en plena refacción. Aquí estamos metiendo una cama de dos plazas que se está en estos momentos instalando en mi cuarto, ¿no? Ah, El amor. cuarto. Che, ¿los pibes cómo están? Bien, bien, bueno, lo tengo a Manu, por supuesto, que con mocos, con tos. Mirá. Bueno, sí, está con mocos verdes hace más de 5 días. Y eso lo tiene, obviamente, con un antibiótico muy cerca de él, porque lo queremos 100% para la semana. Claro. Y no sé, a ver, pregunto, antes de arrancar con tu columna política, mañana ¿se tira algo a la parrilla? ¿Se come algo al horno, una milanga o un pucherito? Está pensado, no está pensado el día de mañana. Yo Mira. vengo de ayer con un vacío a la No, parrilla, ya un está. agobio, así que no sé si puedo meter, No. sería un abuso meter mañana No, no. algo así. Pero No, está. olvídate, sopita, sopita y a la cama. Vamos a hacer algo más tranquilo. Las milanesas siempre están acá, ¿eh? Y son de pollo. Las milanesas acá son de pollo y Pero, sin gluten. Sin ¿las hace gluten. la patrona o las comprás? Las hago yo. Nah, hijo de tu Las madre. milanesas son mías y las No. hago yo. En ese caso, están bien distribuidas las tareas. Aquí, con una buena fariña de mandioca para reemplazar el pan rallado, se genera la milanesa de pollo que a los chicos les gusta mucho. Me estás cargando. Así es. Así, no, tú no, ¿por qué te voy a estar cargando? No, no, no. Muchachos, sépanlo que no hay nada más rico en la vida. Un día te voy a invitar a comer vellú. Vellú es una masa como una tortilla que tiene que ver con almidón de mandioca y dos quesos o tres quesos. Ah, bueno, nunca Vuelta y lo vuelta. No, no, no, no, no sabés. había Nunca mencionado. más, con respeto a los santiagueños, nunca más van a comer tortilla santiagueña. Ah, Es bueno, delicioso. genial. Bueno, Bueno, mi genial. viejo, ¿qué te dejó la semana? Contame. Bueno, vamos a arrancar hablando de lo que el Ministerio de Economía mandó al Congreso con el proyecto de ley de presupuesto 2023, donde el gobierno anticipa una inflación del 60% para el año próximo, mientras que las consultoras privadas ya calculan que la inflación será del 85%. Sergio Massa dice en el proyecto de ley que el crecimiento va a estar en el 2% con un déficit del 1,9%. Y la cotización del dólar oficial va a alcanzar los 269 pesos. El gobierno confía en que la oposición, a partir del diálogo que entablará el oficialismo, no tendrán inconvenientes en sancionar la ley, y que no hay posibilidades actualmente, ¿no? De otra prórroga presupuestaria, tras el fracaso que fue el 2021 en este sentido, y van todos apostando los cañones, entre comillas, a que las cuentas públicas estén bien adecuadas y bien en orden para el año que viene. Es decir, no se podrían pagar, como salen ahora a nivel mensual, el timo de programación para las jubilaciones, los salarios estatales y las partidas de primera importancia, ¿no? Sabemos también que el ministro de Economía, en su reciente gira por los Estados Unidos, donde tuviera una charla con la directora del Fondo Monetario Internacional, quiere respetar el acuerdo firmado y que el gobierno contempla reducir el déficit fiscal en 2.5, que está este año a 1.9, como mencionaba, de inicio, con una leve reducción para hacia el transporte, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto, porque la inflación se reconoce ya que será este año un 95% en curso y se espera una desaceleración, ¿no? Sí. Bien firme para el año que viene. Una meta que el gobierno tiene como prioridad a partir de lo que sucede de cara a fin de año, ¿no? Sabemos que el INDEC marcó unos números que obviamente hace que el Ministerio de Economía esté con la cabeza agacha, y vimos también que en la semana la vicepresidenta de la Nación hizo mención a las negociaciones de la Secretaría de Comercio por la renovación de precios cuidados, sabiendo que la rentabilidad empresaria en el rubro alimenticio es muy, pero muy elevada, y no obstante, ya el viceministro de Economía, y me refiero a Rubinstein, también estuvo declarando que en general la responsabilidad de que los precios estén por las nubes es del gobierno y no de los empresarios. Ahí tenemos una primera controversia, que ya teníamos controversias entre el viceministro y Cristina Fernández de Kirchner anteriormente, ahora ya la tenemos dentro del gobierno. Con lo cual, de cualquier manera, vuelvo a insistir, acá, por supuesto, solamente son datos. Viste que no me gusta hablar de datos objetivos, viste que yo no soy objetivo. Yo soy subjetivo y yo soy imparcial. No, soy parcial y subjetivo, ahí está. Da la casualidad que se hace responsable Sergio Massa del Ministerio de Economía, fruto de negociaciones entre el presidente, la vicepresidenta y todas las fuerzas que están llevándolo a cabo, entre ellos también sindicalistas, empresarios, etcétera. Pero todo indica que la inflación, incluso la de septiembre, va a ser la inflación más alta de todo el año, 7.4. Sí. Yo tenía ese número, 7.3 o 7.4, sí. Y además, lo que a uno le conmueve es que, bueno, listo, bienvenido, se dio el dólar soja, etcétera, etcétera. 8.000 millones de dólares sí. Se vendieron justamente este mes, de los cuales uno interpreta, si habla de soja, que el 30% de impuestos le corresponderían al Estado. Y uno habla de, le debería quedar un palo y medio. Sin embargo, el dólar se le dio a 200 pesos, con lo cual le quedaría un poco menos todavía. Son circunstancias, son elementos que a nosotros nos conmueven, porque también, Conchi, sí, mejoró la capacidad laboral, pero disminuyó la indigencia. Correcto, sí. Primariamente hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de la programación económica, Gabriel Rubinstein dijo que los márgenes brutos empresariales han quedado altos en general, y mientras esto sucede con las empresas de alimentos, la pobreza, como vos bien indicás, respecto al 2021, hizo un cambio, pero sigue por encima de la época de la prepandemia, ¿no es cierto? La pobreza este miércoles vía INDEC tuvo el registro del primer semestre del año, en donde marca lo que representa una baja del 4.1% del 36.5%, ¿no? Que tenía respecto al periodo 2021, como bien indicaba, cuando la pobreza afectaba en el año que digo el 40.6%. Sí, es verdad, la indigencia fue del 8.8%, lo que marca una caída de 1,9 puntos con respecto al primer semestre. Esto hace mención la vicepresidenta de la Nación cuando dice que es debido a la exorbitante suba de precios, ¿no? No obstante, tenemos que decir que mientras estos números, que obviamente nos conmueven y nos llevan permanentemente a doblegar el esfuerzo, porque la verdad son lamentables, así como también vemos que mientras tanto los trabajadores luchan constantemente por mejorar su condición salarial, porque la inflación está licuando el dinero que se maneja en la economía micro. Y tenemos que hablar de los, si tenemos que hablar de los trabajadores, tenemos que hablar del conflicto que tuvieron los muchachos que trabajan en el área de los neumáticos, y que tenemos que analizar cómo fue el comportamiento del gobierno nacional y popular respecto del conflicto salarial, para mí, más importante de los últimos tiempos, porque hay algunos ejemplos de los funcionarios con directa responsabilidad en la resolución que estuvo en disputa hasta la madrugada de el viernes, ¿no? Vimos que el ministro de Economía estuvo a punto de tomar una medida extorsiva contra los trabajadores para hacer llegar las importaciones de neumáticos que tenían paradas en aduana, ¿no? Claro, claro. Y además, en ese marco, te digo la verdad, me sorprendió trabajadoras de Brasil, un acto simbólico, que en realidad no iba a representar mucho, pero simbólicamente también haciendo, no un paro, pero sí una quema de neumáticos en solidaridad con los trabajadores de neumáticos de la Argentina, ¿no? Sí, vimos también la controversial actitud del Ministerio de Trabajo a cargo de Claudio Moroni, donde denunció penalmente a los dirigentes de SUTNA por la ocupación de las oficinas de la cartera. Entonces, ahí te estás dando cuenta dónde está parado el gobierno nacional y popular en estos momentos, ¿no? Como si fuera, poco la portavoz presidencial también hizo un llamado a la sensatez de todos los sectores, a la sensatez cuando estamos hablando de ganancias estrambóticas del sector de las dos multinacionales, ¿no? Y una fábrica local con propiedad del mayor magnate de aluminio, ¿no? Es algo realmente que por lo pronto uno marca con mucho acento. También el Vasco de Mendiguren hablando de que el sector es uno de los mejores remunerados de la industria. La verdad es que si te pones a pensar, cada declaración del gobierno van de la mano de la indignación, ¿no? Porque también la frutilla del postre la pone el jefe de gabinete cuando dice que el sector gremial se está mostrando claro, muy flexible, con la mirada pasiva, como siempre pasiva, de la CGT, apoyando cualquier cosa de las que sucede respecto a el gobierno nacional. La verdad, tengo que marcar con negrita todo esto, hay que decirlo, y cuando hay que mencionarlo fuerte, hay que gritarlo viva voz, porque bien hizo el gremio en pelear hasta última instancia lo que pudo conseguir, lo consigue gracias a que ellos se plantaron y no dejaron pasar una. Bien, lo último que te quedó en el tintero antes de darte un apretón de manos a la distancia. Bueno, dos cosas en particular. Primero, mencionar que Alberto Fernández estuvo en el sur del país, en donde ya había un hashtag de que no era bienvenido, porque hizo entrega de la vivienda número 60.000 por parte del gobierno nacional, y el presidente afirmó que a la Argentina necesita que nos escuchemos y que no nos chiflemos, porque en realidad está viendo que cada vez más suceden estas cuestiones, y no solamente en el arco interno que tiene el Frente de Todos, sino también a la vista de la población que todavía no viene alcanzando los niveles adecuados para salir adelante. Entonces ya empieza a surgir, a hacer un efecto muy visible en esta cuestión. Mientras tanto, también decir que como información final, que justamente esto que Alberto Fernández tiene como controversia con parte de cara de la sociedad, está la desinversión educativa que se está viendo claramente en la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco tenemos que dejar de lado lo que sucede en Nación con respecto a esto, más que nada, ¿no? Hoy Bien. Es una columna bastante crítica, la desinversión llega del lado de Conectar Igualdad, por más que me digan que sé que el recorte es de 35 mil millones de pesos. Y coincido, claro. Que pasó a ser tuvo una disminución del 38,3 uh-huh. porque en el área de las importaciones no se pudo lograr que entren al país esas máquinas que tenían preparadas para los chicos que van a ¿Viste? Llegar para marzo. Se puede leer de distintas maneras. Hoy los niños que son y niñas, son 840.000, no están recibiendo las computadoras del Estado que se habían comprometido a entregarles, ¿no? Y hay que decir que el programa de fortalecimiento, el inicio de los jardines de infantes, también tuvo un recorte de 15.000 millones. Entonces, muchachos, la educación debería estar en primera plana. Claro. Y esto también lo tenemos que decir porque los hechos son los que comprueban de qué manera se hacen las cosas. Y estamos también los periodistas para hacerlo mención. Claro, viejo. Te mando un abrazo y además porque mientras vos me estás hablando, algunos amigos, compañeros, oyentes me van mandando mensajes en la misma sintonía. Te abrazo y la seguimos, ¿te parece, Gonzi? La seguimos en la semana y un fuerte abrazo para todos. Chau.